Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Dos y cuarto de la tarde exactamente en este viernes primero de abril de 2011. Bueno, estamos escuchando de fondo Divididos, un tema creo que es de Atahualpa Yupanqui. Sí, se llama El Arriero, que está muy bueno. Bájenlo de internet o cómprese el disco de Divididos que tiene este tema que es viejísimo. No me acuerdo cuál era el disco. Me acuerdo la tapa, es en donde está Moyo con anteojos. Una tapa que está Moyo con anteojos. No me acuerdo. En las arenas baila. Bueno, el que sepa, por favor, de qué disco es este tema, va a recibir un premio. Va a recibir un premio, una torta que han hecho las chicas de Radio con Todo, que la pueden pasar a retirar por la radio. Comuníquense al 4226-7173 y díganme de qué CD está en realidad el tema El Arriero, interpretado por Divididos, de Atahualpa Yupanqui. Repito, hay una torta de premio para aquel que adivine. Si me sale fea, no sé. Así que el primero que llame, el primero que dé la respuesta correcta es el que va a degustar esa riquísima torta. Pasamos al tema siguiente. ¿Qué te parece, Amalia? Milanesas para todos junto con los super. Qué noticia importante, por favor, léenosla. Los supermercados Bea, Coto, Walmart y Carrefour se incorporaron al programa Milanesa para Todos, que lanzó la presidenta Cristina Fernández, a principios de febrero y que tiene por objetivo acercar al gran público ese producto esencial para la mesa familiar, a 21 pesos el kilo. Esto será posible por el ingreso al mismo tiempo del frigorífico Quick Food, propiedad del brasileño Grupo Marfit. Y dueño de la marca Patty. Y las firmas locales Gorina y Arrewi. Al plan pergueñado por el Poder Ejecutivo. Metile. Bueno, qué importante esto, ¿no? Esta iniciativa de poner milanesas a un precio popular. 21 pesos el kilo. ¿El kilo de milanesa cuánto sale? 27 pesos. 30 sí, pesos. Más o menos. ¿Hace mucho no hace milanesa? La verdad, últimamente no voy a comprar. ¿No vas a comprar? No, lo que compro, te puedo decir yogures y leches y te puedo decir... El precio de la leche, la serenísima descremada, ya. Ah, descremada, no. Leche entera, en polvo... Entera, ya. 4,50. En polvo, ya. En polvo tenés la... tenés la Sáncora 50, bebé 1, la 2 a 20. 25 y... Yogur, el firme, el de 2, 3,90. Y el firme, el enterito, el grande, 2,50. Bueno, tenemos a la nueva Alita de Lázari, la señora Amalia Verón, que sabe absolutamente todos los precios del mercado. Todas las interesadas que tengan hijos y quieran saber sobre los precios que están en nuestro mercado de los distintos lácteos que consumen nuestros niñitos, nuestro futuro día a día, comuníquense con Amalia al 4226-7173 o déjenle un mail a radiocontodo@gmail.com o métanse en el blog www.radiocontodo.blogspot.com. Volviendo al tema, Milanesas para Todos, una iniciativa muy importante que ha tomado la presidenta de la nación, poniendo el kilo de milanesa a 21 pesos, un precio popular y de acceso. Sí, la verdad que sí, con estas cosas inclusivas, ¿no? Por ejemplo, que está también, ¿no?, las cosas que hace también en el Mercado Central, a veces que pone los camiones esos también en, acá en el centro de la CTI, que pone carnes para todos, pescado para todos. Sí, sí, está muy bueno. El que, obviamente, el que quiere pagar la milanesa más cara y puede, que lo haga. Sí. Pero también esto no es que nada más es de un sector, sino todos los ciudadanos se pueden acercar a comprar milanesas para todos, ¿no? Ese plan tan bueno que están llevando a cabo desde el gobierno, hay que decirlo. Sí. Y los felicito desde acá. Sí. Y siguiendo con las políticas que está llevando a cabo este gobierno, la inclusión avanza a pasos agigantados. Desde ayer, 37 chicos pertenecientes a una comunidad imbia guaraní tienen computadoras portátiles. El plan político educacional como pilar fundamental para el avance del país no se concentra en un punto de la Argentina, sino que se expande de manera notoria por el territorio, incluyendo a miles de jóvenes argentinos. Los jóvenes pertenecientes a etnias autóctonas de nuestro país que antes eran excluidos de una manera grosera, hoy tienen igualdad de oportunidades. La filosofía de una mandataria que integra a todos los habitantes sin hacer distinción alguna es muy próspera y enriquecedora para un país que avanza a pasos agigantados en materia de inclusión. Bueno, qué importante esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, que, o sea, que todos somos iguales y podemos acceder a esto. Claro, a una herramienta también como puede ser una computadora e internet, que son fundamentales para manejarse hoy por hoy, ¿no? En el siglo XXI. Sí, la verdad que sí, y muchas personas que no pueden acceder a esto, gracias al gobierno se puede acceder a una computadora y pueden conocer y tener un manejo. Y esto no es clientelismo político, señores, esto es incluir al que menos tiene. Sí. Que es muy importante, ¿no? Esto de darle una netbook a cada alumno, por ejemplo, en esta comunidad en Vía Guaraní, que son autóctonos, una etnia autóctona ahí de la zona de Misiones, debe ser. Sí, por ahí, ¿no? Del norte argentino. ¿Qué pasa? Esto está muy bien, porque antes yo escuché a mucha gente decir, no, la Argentina termina en la General Paz. No es así. Esto demuestra que aquí hay un gobierno presente que le preocupa la educación de sus jóvenes y que les da herramientas para que puedan seguir avanzando y formándose como futuros hombres y mujeres que van a sacar adelante este país. Sí, con estas no solamente, ¿no?, con la entrega de computadoras, sino también con la construcción de escuelas, la asignación también, ¿no?, para que los chicos no vayan solamente a comer a la escuela, sino que vayan a estudiar. Contemos. Asignación universal por hijo. Asignación universal a madres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Entrega de netbooks en los colegios. Viviendas. Construcción de establecimientos públicos, tanto educativos como, bueno, hospitales. Planes de, por ejemplo, como el de milanesa para todos, pescado para todos. Sí, no solamente de eso, sino también en el Mercado Central tenés verdura, sí. Tenés de todo. ¿Qué más tenemos? Tenemos miles de cosas. Redistribución de la riqueza. Sí, las AFJP. Ley de medios. La ley de la AFJP. La estatización de las AFJP. Aerolíneas Argentinas. Ya van 10. No tengo otra mano. Y no me acuerdo. Ni tampoco otra pierna. Esa te gustó. Plan Argentina Trabaja. 11. Ley de matrimonio igualitario. 12. Derechos, en materia de derechos humanos se ha avanzado muchísimo. Sí, mucho. En los juicios a los genocidas. 13. Inversión en las universidades. en hacer sí. nuevos establecimientos de la Universidad de 14. Pago de la deuda. El pago de la deuda externa. Que no nos pueden manejar más de afuera. 15. Esperen que lo voy anotando porque me pierdo. 15. La comercialización de granos y distintas áreas del campo con países latinoamericanos. 16. El crecimiento de ventas de automóviles, que todos los días veo que venden y venden y venden. 17. El apostar, digamos, por la industria nacional. Sí. 17. 17 puntos clave tenemos. Podríamos estar pensando todo el día. Sí. Muchas cosas, ¿no? Que despistamos ahora en este sí, momento. Sí, que no, por ahí no estamos interiorizados en un montón de cosas. Pero bueno. El programa de pymes también, ¿no? Exactamente. 18. Bueno, así haciendo un pequeño paneo general, tenemos 18 puntos clave en los cuales ha incursionado nuestra presidenta de la Nación. Importantísimo. ¿Qué sí. presidente en los últimos tiempos ha tenido 18 iniciativas clave para un país que nosotros conocemos por ahí ahora y estamos nombrando, por nombrar, ¿no? Conocemos a profundidad todas las cosas que ha hecho nuestro gobierno. Sí. Y hay un plan, me parece que también, ¿te acordás que antes daban la bolsa de comida? ¿Te acordás sí. la canasta? Bueno, ahora te dan una tarjeta que, bueno, pueden ir al mercado y comprar. 19. O sea, uno no leen esas cosas que no, creo yo que era medio desubicado dar ese tipo de alimentos, ¿no? Aunque ahora uno puede elegir. Tenemos 19 cuestiones, señores, 19 cuestiones que hemos debatido recién. Se pueden seguir sumando, sí, a ver la, si... La integración de calendario de vacunación. Ah, exactamente. Del antigripal, de 20. Contra el cáncer... Feriados por carnaval, 21. Después, agregar nuevos feriados para la fomentación turística. Los feriados Sanguchito, 22. Los dedos de Amalia y los míos ya no alcanzan. Necesitamos otro más. Dos dedos de Rulo necesitamos. Dos. Así me gusta más. Bueno, hemos hecho un paneo general. 22 cuestiones tenemos que ha llevado adelante nuestra presidenta de la Nación. El plan nacer. Ay, Dios, no terminamos más. Podemos estar todo el programa, me parece. Sí. Hay cosas para criticar también, obviamente. Sí. Hay cosas para criticar, pero estamos resaltando todas las políticas inclusivas que se están llevando adelante. Sí. Muy, gracias, muy importante. A Néstor y Cristina. Muy importante, muy importante. Ay, si ustedes quieren debatir sobre estos temas, si no están de acuerdo, o están de acuerdo y quieren sumar alguna otra iniciativa más, llámenos al 4226-7173. O si no, pasen por nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o déjenos un mail en radiocontodo@gmail.com. Ahí nosotros despejaremos todas sus dudas y ustedes nos despejarán las dudas a nosotros por si estamos equivocados en algo, que seguramente será así. No somos los dueños de la verdad absoluta. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el Centro Clandestino Automotores Orleti. Amalia. Los sobrevivientes y familiares de víctimas del Centro Clandestino de Torturas y Detención Automotores Orleti festejaron el fallo que ayer condenó a prisión perpetua al represor Eduardo Cabanillas, a 25 años de cárcel a Eduardo Rufo, Horacio Carlos Martínez Ruiz, y a 20 años a Raúl Guglielminetti. Los sobrevivientes, en su mayoría uruguayos, del plan sistemático, el plan Cóndor, que articularon los dictadores en las dictaduras en el cono sur, aseguraron que esperan que esta condena sirva para que se anule la ley de caducidad que permite que los represores uruguayos todavía caminen libres por la calle. Está armado, sí, tartamudo últimamente. La verdad que... Bueno, se sigue avanzando en materia de derechos humanos, se sigue con los juicios a los represores, en este caso al señor Raúl Guglielminetti, a Horacio Carlos Martínez Ruiz y a Eduardo Rufo, condenados a, y Eduardo Cabanillas también, 25 años de prisión, 20 años de prisión. Perpetua. Los sobrevivientes que declararon en su mayoría uruguayos que eran víctimas del Plan Cóndor que articularon las dictaduras del Cono Sur, aseguraron que esperan que esta condena sirva para que se anule la ley de caducidad que permite que los represores uruguayos todavía caminen libres por la calle. El centro de automotores Orleti era un galpón muy grande, tipo un taller que alquiló la gente de la CIDE para usar de centro clandestino de detención. Muy triste, muy muy triste. Pero bueno, lo recordamos y lo tenemos presente, no lo olvidamos, lo repudiamos y esperemos que esta gente pague por los aberrantes crímenes que cometió. Sí, y siguen, ¿no? Cada vez más, ¿no? Son los represores que cumplen condenas, ¿no? Sí, los activistas no eran solo argentinos, también no, desaparecieron muchos uruguayos, muchos paraguayos, muchos chilenos, bolivianos, de todo tipo, no había. Era una dictadura latinoamericana en sí, ¿no? Donde Estados Unidos ejercía total control sobre nuestro territorio y el nexo para ello eran los militares. Sí, y desaparecieron también a las monjas. La francesa. Sí. O sea, si no sé el nombre, no me acuerdo. Yo sé que una estuvo escondida un tiempo en el pueblo donde yo nací, en Banda. ¿Ah, sí? Sí, una sí. Que un dato importante, ¿no? Una de las tantas personas que se tuvo que esconder de esta dictadura que nos marcaría sangre y fuego después de cumplida, digamos. Sí, después que estuvieron en el poder. Las cosas, ¿no? Que se tuvieron que hacer en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, a veces me acuerdo, ¿no? De las cosas que me cuentan mis papás, que por ejemplo, después de que desapareció una persona del ambiente familiar mío, tuvieron que, mi abuelo era músico y tuvieron que, por ejemplo, en la casa de acá en Quilmes, tuvieron que llevar a la casa de una de mis una abuela vieja, una persona muy grande, que no iban a sospechar que iba a tener discos, cosas, y lo enterraron en el terreno de ella. Y lo mismo pasó en Entre Ríos, ¿no? Porque también